Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Finalicemos esta semana, viernes 21 de mayo, con las consideraciones sobre cómo se insertó el marxismo en la realidad, sobre todo europea al comienzo, porque mientras vivió Carlitos Marx, ningún país pudo organizarse según estos principios. Recién en 1917, una revolución encabezada por Lenin, que en realidad tampoco se llamaba Lenin, sino Vladimir Ilich Ulyanov, también nombre de guerra Lenin, revolucionario, metido por los alemanes en Rusia, había huido de Rusia, metido él, un vagón entero de revolucionarios, para los alemanes de esta manera paraban la guerra de la Primera Guerra Mundial de 1914, los mandaron para que hicieran sabotajes, se apoderaran de centros estratégicos, y allí don Lenin se apoderó del Correo Central, de allí los medios de comunicación, y al poco tiempo cayó el sistema de los zares. Nicolás, su mujer, los hijos, todos fueron degollados, se los encontró hace poco, y así se implantó el primer comunismo en Rusia, lo que había soñado Marx. Marx murió en 1883, o sea que recién unos 40 años después aparece el marxismo en la práctica. Y ahora no se llama marxismo, sino teóricamente es marxismo, se llama comunismo, y va a influir en muchos países. Copa la mitad de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, los países limítrofes como Bulgaria, como los Balcanes, Croacia, Checoslovaquia, Bulgaria, Hungría, e inclusive tiene partidos fuertes en Italia, en Francia, domina China, tiene partidos fuertes. Habían hecho un ensayo en el año 35 con la Revolución Española, que fue realmente una revolución violentísima, apoyada por un lado por los comunistas y por otro lado por los fascistas, apoyando a Franco, y los comunistas por el otro lado. De manera que esta violencia que proclama Marx de la lucha del proletariado para liberarse de la opresión, esto se puso en práctica, y en el 1922 se construyó la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces Rusia va copando los otros países, las otras repúblicas vecinas, como Bielorrusia, como Georgia, y atrás todos los países, los que dan hacia el este, todos los países que son mahometanos y que ahora le dan durísimos dolores de cabeza porque no pueden apoderarse de Kazajistán y de los otros países que tienen una tradición cultural distinta. Mientras eran comunistas, entonces las purgas que se hacían todos los años de los que no pensaban igual y la presión de la estructura del partido los mantenía unidos por la fuerza. Y si no, tenían que ir a las Islas Gulag, o sea, el que se salvaba de la purga, el que no era eliminado, el que no desaparecía, iba a encerrarse, era llevado por la fuerza al Polo Norte, y allí en la Siberia, allí tenía que transcurrir pacíficamente su vida hasta la muerte. Tanto que Solzhenitsyn, el premio Nobel de literatura, ha escrito con este libro, ha logrado el premio Nobel, Las Islas Gulag. Para manejar esto están los soviets, el partido único comunista. Tiene que haber un solo partido, no puede haber dos. Igual que en Cuba, existe un solo partido, no puede haber oposición, porque están preparando dictadura del proletariado. Uno solo tiene que llegar a dominar para poder dar la libertad después. Entonces los soviets son células, comités obreros, comités revolucionarios, que uniéndose forman la Cámara Suprema, el Soviet único de la Unión de las Repúblicas Socialistas, Soviet de las Nacionalidades también tienen, que es el Intercom, o sea, que es la Internacional Comunista, en la cual están representados los dirigentes comunistas de todos los países. Así, por ejemplo, la Argentina tenía sus delegados, Paraguay, todo el mundo tenía sus delegados, y así se estudiaba a qué país se podía dominar, si había que empezar por Cuba, si había que seguir por Nicaragua, si había que bajarse hasta Tucumán, hasta la Argentina, y entonces mandaban los emisarios como el Che Guevara, como Fidel Castro, apoyaban con dinero, con entrenamiento militar, lo mismo hicieron en África, lo mismo hicieron en Asia. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, entonces todavía aumentó más su poder. Rusia ocupó a Ucrania, que era un país antes absolutamente libre, ocupó a Letonia, Estonia, Lituania, ya contra el mar Báltico, y también cuando llegó la conferencia de Teherán, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces entre Churchill, Roosevelt y Stalin se repartieron los otros países, le dieron a Rusia en la parte este de Europa, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, en aquel momento Yugoslavia, Hungría, Polonia, y en cambio ellos se quedaron con un pedazo de Alemania, con toda Francia, con toda Italia. En Italia se produjo un gran enfrentamiento entre la línea comunista, entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, con De Gasperi a la cabeza. Fíjense, en algunos lugares este comunismo llegó a ser violentísimo, como en el caso de Albania, como en el caso de Alemania del Este, como todos aquellos países que entraron a formar el Pacto de Varsovia para defenderse entre ellos en contra de la NATO, del Pacto del Atlántico Norte, que tenían los yanquis y los ingleses, los rusos armaron el otro. Siempre lo mismo. Por un lado, el capitalismo mundial, que domina, corrompe, explota; por otro lado, el marxismo internacional, que anula las nacionalidades, las costumbres, la religión, la libertad de los hombres. Así que el mundo estuvo oprimido por dos fieras, ganara quien ganara. Eso le pasó a Croacia, por ejemplo. Si ganaban unos, los alemanes estaban perdidos, porque si ganaba el Eje, los dominaba, los esclavizaba. Y si ganaban los yanquis, unidos a los rusos, estaban perdidos, porque eran pasto para los rusos. Y así mucha gente se vio oprimida. Finalmente, como ya no podían tener la opresión tan violenta, entonces los rusos comenzaron a girar, sobre todo dentro de Rusia, porque el pueblo ruso es más o menos manso, pero no del todo. Por ahí se levantan bastante. Y entonces aparece como sucesor de Stalin Gorbachev. Hasta el tiempo de Stalin se arreglaban las cosas con las purgas, con los fusilamientos. Cuando aparece Gorbachev, entonces detrás está el ejército violento, pero el pueblo no lo puede mantener así, porque conoce demasiado. Los medios de comunicación lo hacen comparar con lo que ocurre en Occidente, y entonces imponen la perestroika y la glasnost. La glasnost es la publicidad de los actos, ya no hay nada secreto como era antes, todo se manejaba en secreto, y la perestroika era publicitar todos los actos de gobierno. Y así, cuando comienzan a ver cómo es el mundo, qué pasa en el mundo, solo cae el muro de Berlín, y entonces Europa comienza a liberarse de la opresión de los ideólogos, de esta tremenda ideología que fue el marxismo. No estamos libres todavía. Todavía el marxismo tiene grandes influencias en la universidad. Yo, cuando llegué aquí a Río Colorado, había un grupo de marxistas muy fuertes que dependían de los empleados ferroviarios, que a su vez estaban atados por dirigentes de Bahía Blanca. Y siempre por ahí aparece algún ideólogo que está en el marxismo, que después se enfrentaron con López Reagan, con la AAA, con el peronismo, quisieron hacer que el peronismo se volviera marxista y el peronismo se volvió violento, parte del peronismo, y se hizo AAA y procuró defenderse del ataque de los marxistas. Desde allí, desde el puente de Ezeiza, los bosques de Ezeiza, hasta en Bahía Blanca, hasta aquí entre nosotros, esa lucha que hubo entre las distintas corrientes nace de la prepotencia, de la violencia, de la doctrina del marxismo, que hay que hacer la revolución hasta el final para hacer un mundo feliz. Vamos a continuar un poco más la semana que viene. Esta es la segunda ideología. Vimos primero lo que decía el liberalismo, que nos llevaba a la corrupción. Ahora hemos visto lo que dice el marxismo y el comunismo, que nos lleva a la esclavitud.